boda para el 2013 en el Balneario Aixía Orduña, un lugar único y exclusivo con todas las ventajas para hacer de tu boda un sueño. Celebra la ceremonia en nuestro patio interior, disfruta de nuestros amplios salones con gran capacidad. Disponemos de menús de boda de alta calidad y producto local desde 99 euros todo incluido. Consúltanos en el 945-384-550 y en aixiahoteles.com. Houston, ¿me escuchan? Sí, aquí Houston. Tenemos un problema. Tenemos noticias de que en Ford el 98,6% de su gama se beneficia del plan PIDE. Sí, es cierto, como el Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900, pero ¿cuál es el problema? ¡Que no estamos ahí! En Ford los precios están de lanzamiento. Ford Focus por 12.900 euros o el C-Max por 13.900 euros. Con Ford empieza la cuenta atrás para tener tu coche nuevo. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI. Gabon hauetan erraztu iezaiozu bidea olentzer hori. Zure semea, alaba, iloba, ahobete hortz utzi nahi baduzu, hartu ezazu deikupoia kapileko merkataritza establezimenduetan, eta abenduaren 19 aurretik olentzeroren gutunontzian utzita, ikazkin famatuenaren deia hartuko dute umeek. Apil laudio merkataritza eta aizialdiaren ekimena da. Informazio gehiago, www.laudiocomercial.com edo apileko perfilean Facebooken. Ayara irratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí estamos y en la calle fresquito, más que fresco, frío. El termómetro marca a estas horas de la mañana apenas 5 grados. Y el cielo está pues muy gris, cubierto, muchas nubes, niebla. Y parece que mañana pues va a mejorar algo en cuanto por lo menos menos humedad y ausencia de lluvia de cara a mañana y al jueves. Un paréntesis en la lluvia, pero va a continuar el frío. Las temperaturas bajas y el viernes de nuevo la lluvia. Continúan en Llodio las asambleas de los barrios. Ayer la de La Tiorro se celebró y hoy es el turno de la de Arraño. Mañana será la de Gardea en el Centro Social. Asambleas de los barrios, después de conocerse la opinión de los vecinos y vecinas en la encuesta que previamente ha realizado el Ayuntamiento. Como saben, lo que parece que se pide a corto plazo es un teatro y más aparcamientos. En Areta, la calle Iturralde, que se mejore la iluminación y saneamientos. En Arraño, mejoras en las escaleras, un acceso mecánico. También en la zona centro, arreglo del parque y del puente de Alzarrate, antes llamado de Villosa. En Gardea, el puente de Santa Cruz y accesos al apeadero, saneamientos, más estacionamientos en general en todo el pueblo, también en la Andaluce, que piden también un centro social. En La Tiorro, ya hemos dicho antes, se celebró ayer, local social, mejorar la vialidad en el barrio, el paso subterráneo. Fue también la estrella de la asamblea. Y en Ugarte se siguen quejando de que falta por construir la rotonda de Españica, de la casa junto a la iglesia, y que se mejore la plaza. En general, más aparcamientos, parece que es lo que pide la ciudadanía, y también el teatro a corto plazo. Y seguimos en el audio, donde el grupo municipal Bildu ha registrado una moción para exigir al gobierno vasco la revocación del permiso para investigación sobre hidrocarburos, el famoso fracking. El permiso Saya, que abre las puertas a que el fracking se utilice en el término municipal del audio, según apunta Bildu en esa moción, que pide al resto de grupos un posicionamiento claro en contra del fracking para que el ayuntamiento pueda tomar medidas. Eso se llevará al próximo pleno de fin de mes. Y también, hablando de plenos, hoy celebran en Orozco pleno. En el orden del día, acuerdo de renuncia al ejercicio del derecho de tanteo y retracto sobre las primeras transmisiones de las viviendas de Goalde, los portales 5, 6, 5, 7, 9 y 11 de la calle Hipergorta. Y también aclaración de que el ejercicio de dicho derecho se circunscribe a las segundas y posteriores transmisiones. Hay también dos mociones, una de AJPNV, Bildu y Adie, sobre el tema de la reclamación a Iberdrola por cortes de la energía eléctrica, y otra moción de Bildu en solidaridad con los despidos de Guardian y la situación de la industria auxiliar. Además, también hay otra moción en la que se pide a la empresa Avasa el mantenimiento de los cierres de la autopista que transcurre, que cruza el municipio de Orozco. En Archiniega se celebra esta mañana, a partir de las 10, el Encuentro de Mujeres en su décima edición, encuentro que ha sido presentado por el presidente de la cuadrilla y la alcaldesa de Archiniega, y que culminará esta tarde con un teatro a cargo del grupo Irisca y una comida en un conocido restaurante de la localidad. Y en Orozco también preparan una exposición con motivo del 25 aniversario del grupo de ciclismo de la localidad, de Orozcoarra. A partir del viernes a las 12 del mediodía, en el Museo de Orozco se abrirá una exposición de fotos y especialmente de fotografías sobre actividades, salidas al tour, carreras y también una exposición de maillots que han lucido los miembros de Orozco Co. Chirrindulariza desde que se inició su andadura. Los chirrindularis de Orozco, que recuerdan esos 25 años de vida, de su actividad deportiva en la bici. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Bueno, y si les interesa conocer un poquito más en profundidad la localidad de Luyando, AUNIA organiza visitas guiadas para dar a conocer los puntos históricos de la localidad. Enseguida hablaremos con Félix Muguruza para que nos ponga un poquito ahí en antecedente de esta cuestión. Y en Lodio preparan mercado navideño para el día 23. Domingo. Bueno, se acerca la Navidad y hay pues muchas iniciativas en los pueblos, en las ciudades, para animar la fiesta y bueno, pues animar un poco a la ciudadanía y sobre todo también animar un poco a las personas que bueno, pues que van allí a, por ejemplo, los de los caseríos, los baserritarras, que nos ofrecen, como siempre, lo mejor de sus productos del caserío, los artesanos, en fin. Bueno, llega el primer concurso de pan y pastel vasco dentro de la Feria de Navidad que se celebra en Laudio. Allí ven a nuestros baserritarras siempre con sus mejores productos. Y bueno, pues para animar un poco más esta feria, pues han decidido hacer un concurso, ¿no? Una iniciativa que nos parece estupenda. Jesús Mari, ¿qué tal, Egunon? Sí, hola, buenos días. Bueno, pues eso, que hay que animar un poquito la historia esta, ¿no? Hay que animar un poco porque está un poco decaído y bueno, pues a ver si con esta nueva iniciativa pues se da un punto de auge. Sí, sí. Es simplemente eso lo que pretendemos. Ajá. Oye, no, y los baserritarras y artesanos que, bueno, me imagino que en esta ocasión con la feria pues se darán cita a unos cuantos, ¿no? Sí, no, sí hay unos cuantos. Además abarca bastante porque hay de Orozco, hay de Amurrio, hay de la zona de Ayala y luego yo, en fin, hay unos cuantos, sí, sí, además una zona aquí bastante amplia. Sí, sí. Bueno, los caseríos que además nos ofrecen como siempre lo mejorcito de sus sabores, de sus colores, de sus olores y en este caso, bueno, pues habrá un poco de todo, ¿no? Como sí. como siempre. Sí, hay un poco de todo porque hay cosas del Basarri, pues hay cosas de artesanía, aparte del pastel y el pan, pues sí, hay cosas de esas. Hay de todo, un poco variado. Hay como 35 puestos, o sea... Vamos, que la cosa va a estar bastante bien. Ajá. Bueno, será en las inmediaciones de la Plaza Alday, esa zona... Sí, en la Plaza Alday, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, pues encima va a haber, pues aparte de eso va a haber una pequeñita sorna, pues hombre, pues el que quiera pues un poco chacolí o un poquito sidra, pues algunas cositas así, pues también va a haber. Ah, estupendo. Sí. Bueno, esto será el día 23... Sí, el día 23, eso es. Bueno, los baserritaras que como siempre se dan cita también ahí los fines de semana y sí. Que bueno, que en estos casos la semana pues hay menos gente, claro, menos participación, claro. Pero que ahora este 23 pues ahí se notará un poquito más la afluencia, ¿no?, de más sí. expositores. Sí, además, también va a haber algo de talleres para los niños, algo de pasacalles con chiquitrisa, en fin, un poquito más que lo que de otras veces, pues para ver si esto resurge un poco. Bueno, oye, bueno, primer concurso de pan y pastel vasco. Bueno, el concurso me imagino que es para premiar de alguna manera a los que participan, a los que hacen, a los que contribuyen también un poco a, pues eso, a generar esa, bueno, pues esos sabores y que decíamos antes, y esa calidad de pan, que la verdad es que es difícil, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues lo hacen y muy bien, ¿eh? Y el pastel, sí, no, y el pastel sí, ni te cuento, ¿eh? Además, oye, que además aquí en esta zona nuestra también de ayuda hay muchos que se dedican a ello, o sea que sí. Ahí lo veremos. Y con premios, además, algunos muy sí, muy significados, sí. Premios muy, oye, importantes. Hay chapela y una talla de madera para el primero de cada cosa, y luego una talla de madera para el segundo de cada cosa, o sea, uh-huh. Vamos, que va a estar bien. Estupendo. Bueno, pues será el día 23, en esa jornada matutina, donde tendrán la oportunidad pues de comprar productos de artesanía y de los caseríos, y además pues estarán ahí como siempre, pues bueno, pues en fin, no faltará el pan, el pastel vasco, y me imagino, bueno, pues el oro y el sabor que no falta ahí de ese ingrediente que tú sabes muy bien, Jesús Mari, y que lleváis vosotros y que estáis siempre ahí presentes, ¿no? Pues sí. Hay pues el talo, que no puede faltar. Por ahí, sí. Sí, sí. Oye, pero qué duro debe ser. No, no faltáis, pero estáis por todas las ferias y por todas las fiestas, que bueno, por lo menos las que podéis, ¿no? Por todas, no. Por las que podéis, vamos. Exacto, porque es la que no dejan, las que no dejan. Sí, sí, porque sí. En otros sitios pues tampoco se puede, porque hay muchos, o en fin, y tienen otra gente de más antes. Sí, sí, bueno, eso quiere decir que hay demanda, ¿no? Que la gente le gusta ese sabor y ese sí, talo. No, pues por esto, pues era antes de, pues no sé, una cosa que era el alimento de, pues de cualquiera. El básico, sí. Es un capricho. Sí, sí, era el alimento básico, digamos, sí, casi, ¿no? Ahora es un capricho, antes sí. Era básico y ahora es un capricho. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahí está bien, obvio, porque te comes un talico con chorizo, con panceta, con lo que sea y te quedas bien. Bueno, ya. Luego un traguillo de chacolí, de sidra y... Ya lo creo. Ya lo creo, además ahora con el frío, oye, ¿cómo sabían antes en el caserío, eh? ¿Cómo sabían? Sí, claro, hombre que sí sabían. Ya lo creo. Ya. Bueno, nuestros caseríos que estarán presentes en las ferias de la Navidad, en esta feria de Navidad del Audio, primer concurso de pan y pastel vasco, el día 23, no falten, la cita en la mañana de ese día 23, que en este caso es domingo. Pues nada, Jesús Mari, que todo vaya bien y nada, pues lo tendréis difícil, para dar el premio al mejor pan y al mejor pastel. Pues bueno, ya de momento hay algunos ya contratados para hacer la cata, no sé al final si acertarán con el mejor o no, pero bueno, esperemos que sí, que acerten con el mejor. Seguro que sí. Jesús Mari, vale, es que ricasco. Pues vale, gracias. Agur, agur. Bueno, pues hay que ir animando poquito a poco, ¿no? La llegada de la Navidad y hay pues muchas actividades en pueblos, ciudades, lo que a nosotros nos toca, pueblos, claro. Bueno, y hablando de pueblos, yo les comentaba antes al principio que en Luyando pues hay una iniciativa y el grupo cultural Aunia pues organiza visitas guiadas para dar a conocer puntos históricos del municipio, porque uno vive en un pueblo, pero a veces no se da cuenta cuando pasa por delante de un edificio, de un lugar, o no lo conoce, desconoce la historia y la cantidad de datos y detalles que alguien como, por ejemplo, Félix Muguruza nos puede aportar. Y que, de hecho, siempre está metido en todos los araos de este tipo, ¿no? ¿Por qué será? Félix Muguruza, ¿qué tal? Vaya, Brón. Bueno, Félix, que está además ahí, te toca casi de lleno, porque, entre otras cosas, tienes la morada por ahí arriba, y quieres que los que conviven enteren un poquito de la historia y de algún detalle sobre el pueblo, ¿no? Claro, aparte yo estoy metido en la Junta Administrativa, que es una especie de medio municipio, una cosa así por así decirlo, ¿no? Una especie de ayuntamiento, perdón, que tienen los pueblos de juntas administrativas, ¿no? De los concejos, y Luyando es uno de ellos. Entonces, ahora hay una situación en la que no hay mucho dinero, pero sí que hay que hacer cosas. Y bueno, hay que tirar un poco también, cada uno lo que sabe hacer. Si alguno sabe hacer chocolate para la gente, chocolate, no sé qué. Y a mí como me va lo de la historia así, y luego me preocupa bastante además que viviendo ahí, la gente no conoce realmente su pueblo. O sea, todo el mundo lo conoce, pero lo que yo propongo ahora es que se descubra, ¿no? Se descubra porque hay infinidad de detalles que la gente no los percibe. Y que esas cosas, si no te las explican, no tienes conciencia de ellas, y aparte que luego eso enriquece mucho, ¿no? Te deja con cierta satisfacción. Cuando haces una cosa de estas y sabes mucho más, y esto por qué es así, por qué se llamaba de esta manera, y por qué se hizo en esta época, un poco contextualizando todo, no solamente dando datos ahí sin ton ni son, ¿no? Sino contextualizando por qué pasan esas cosas. Pues yo espero que la gente vuelva muy contenta, ¿no? Ya tenemos mucha experiencia, ahora hace poco hemos terminado las jornadas estas de Lozco también, con mucha participación, incluso de gente de fuera del municipio, que la mayoría venían de fuera de Lozco. Y viendo ese éxito, ¿por qué no vas a hacerlo en tu pueblo además? Y especialmente un pueblo como Luyando, que ha sido tratado con poco cariño casi, ¿no? Porque con todo el desarrollismo este de los 60, así, se quedó ahí con una pequeña pérdida de personalidad. Un poco ahogado entre los dos grandes focos como han sido Murrio y Yodio, hay como una tercera división o menos, ¿no? Y parece como que no tiene esa dignidad, esa importancia en la historia, ¿no? Y va a ser un poco una terapia de grupo, esas visitas, para subir un poco el orgullo, ¿no? De lo que es como pueblo, y luego el placer ese que supone el conocimiento, que como ya hemos dicho otras veces, es lo que mayor placer da en esta vida, es que tú sepas, ¿no? Y vas andando por el pueblo por ahí dando un paseo y que sepas más cosas de lo que realmente ve el resto de la gente, ¿no? De todas formas, que nadie espere una cosa de gran profundidad, porque va a ser un recorrido de una media pequeña por el centro urbano, aprovechando la vía esta verde también, en cierta manera. Pero va a ser alguna referencia así, que yo creo que a la mayoría de la gente le va a aportar bastantes cosas. Y luego vamos a intentar, en el blog ese que tiene la Junta Administrativa, poner todos los datos, más o menos, lo que se vaya a contar por las fechas, ¿no? Este molino en qué época se hace, o esta, la ferrería que hubo de qué época es, cuatro pinceladas, aunque sea muy breve, para que los chavales que tengan que buscar algo para hacer un trabajo para clase, o el adulto que tenga algo de curiosidad así, tenga un sitio donde consultar, porque realmente no hay. De eso no se encuentran en internet, ¿no? De esos pueblitos pequeños siempre quedan olvidados de la mano de Dios, y como no lo meta alguien, no se tiene. Y vamos a intentar hacer esa pequeña labor. Y si sale bien, lo repetiremos más años y que se convierta en una especie de romería, ¿no? Porque al fin y al cabo esa es la función. Hacer un paseo por el pueblo y pasarlo bien en compañía todos. Bueno, un detalle que falta y que no sé si algún día se hará, y que la idea creo que la aportaste tú hace ya un tiempo, era de colocar en esos lugares más emblemáticos o que tienen una historia, incluso en algunos casos muy profunda, colocar algún tipo de cartelería, unos paneles que el ciudadano que pase por allí, tanto propio como foráneo, sepa un poquito más de la historia de esos lugares, ¿no? Claro, lo que pasa aquí, si no hay hormigón, parece que las cosas no interesan normalmente, ¿no? El caso este de Luyando sí que está aprobado, pero bueno, me parece que se va a quedar ahí colgado con los puntos suspensivos también, porque son cosas que parece ser que a lo normal de los mortales no les interesa mucho, ¿no? Sin embargo, para mí me parece vital. Como tampoco entiendo que en Yodio no haya ningún panel, que vayas por los caminos viejos y no te esté explicando nada de lo que se puede ver ahí, pero que la gente no lo ve, ¿no? o de la plaza de Llodio mismo, no sé qué, con unos carteles breves y un poco bonitos, se los hacen en infinidad de pueblos por ahí. Nos gastamos mucho en la promoción del turismo, en ir a la feria hasta de Madrid de Fitur, con folletos, con no sé qué, pero pues, luego se nos olvida echar levadura a la hora de hacer el pan, ¿no? Que sí. Es la base. Hay que empezar un poco por abajo, por cosas humildes que no tienen coste realmente. Y yo creo que sí que es importante, vamos, al margen de hacer carreteras, hacer, ¿no?, que tiene unos presupuestos descomunales, yo creo que unos panelitos para cuando estás andando por ahí, pues como se planteó en Luyando, ¿no?, sobre todo en la vía verde esta que se ha abierto a la nueva, que va infinidad de gente por ahí paseando, que es una masa humana la que deambula por ahí, hombre, pues si tienes una pequeña información, o solamente saber dónde se dividen los dos municipios, o sea, cositas muy breves, muy pequeñas, con pequeños panelitos, joder, es que eso enriquece y... Todo el mundo está pasando por el puente de Otazu, por ejemplo, y no sabe ni lo que está viendo. El puente aquí de Vitoria en Llodio, pues que si es romano, que si no es romano. Es que eso en un pequeño textito, con unos gráficos, con unas fotos, estaría facilísimo para hacerlo. Y el que tiene la duda va allí y lo soluciona, vamos, no tiene ningún problema. Y ya sería parte de un material hecho para la oficina de turismo, ¿no? Para que quiera localizar alguna cosa. Pero desde es una luego. Pena, porque parece que no sé, lo debemos ver cuatro. Bueno, algún día seguramente que esa propuesta que está encima de alguna mesa, pues, le falta partida, seguramente, presupuestaria. Pero bueno, oye, yo me he quedado pues, con cierto asombro, supongo que los volverán a colocar. Que colocaron en la vía verde que tú has mencionado, una especie de indicadores por aquí al audio, por aquí a Murrio, por aquí, que no sé realmente, porque todo el mundo sabe que por ahí se va a un sitio u otro, pero bueno. Claro. Pues haber aprovechado esos recursos quizás para, precisamente, pues no sé, el que está al lado del puente de Otazu, que tú has mencionado, pues para colocar ese mural que dices, pues con esa información, ¿no? Claro, la real polémica, la gran polémica que hay entre los dos puentes, estos de Luyando, ¿no? El de Otazu, este que era no sé qué, pero luego se hace el otro, el de Subibarri, lo hace muy estrecho para que no pasen los carruajes, para que no lo estropeen, porque hay unos problemas con el ancho de las llantas, con los carros generan infinidad de problemas. Eso es la gran vía realmente ese pueblo, por eso es tan estirado, ¿no? Para no perder ni un metro que ofrecer a los caminantes. Joder, es que es una historia que es apasionante, es un poco... muy de hacer novela, ¿no? Mm. Con todos los problemas de orden público tan que generaba, ¿no? Porque había incluso pues, gente que se dedicaba al sexo como contraprestación por dinero, ¿no? Y se prohíbe que en los pisos bajos vivan la gente de menos de 40 años y así. Es que hay una cosa, son cosas muy bonitas, que a ver si lo sabemos transmitir. Bueno, seguro que sí. Pues a descubrir Luyando, que muchos, incluso ni los que vivimos en el pueblo, conocemos detalles y datos que va a ofrecer Félix Muguruza en ese recorrido. Serán dos días, uno de ellos, un día será en euskera y otro será en castellano, y serán, que no tengo aquí el dato, no sé si es el 22 o el 23. El 22 de diciembre, sábado. Es un poco pues encuadrado dentro del programa de Navidades. El día 22, sábado, va a ser en euskera y el 23, domingo, en castellano. Y va a ser pues a las 12 y media, o sea, a las 11 y media, perdón, me parece que es a las 11 y media, ahora te lo digo así de memoria también. Y tiene una duración pues de poco tiempo, es todo llano, son más o menos 3 kilómetros, pues por el centro del pueblo y volviendo por el pequeño camino este del recorrido de la Vía Verde. Es para todos los públicos y pues eso, esperando que a la gente le guste, vamos. Seguro que sí. Bueno, pues esa es la idea y seguro que, bueno, dado el éxito de esos recorridos por Orozco, que llamaban la atención, incluso los vecinos, tanta gente que iba detrás de un señor que iba explicando algo, bueno, pues miren, en Orozco ha sido un éxito y seguramente que lo va a ser en, pues también en Luyando, porque sí. El pueblo es largo, pero tiene también larga historia, ¿eh? Como apunta no es Félix. La gente que hay, hubo un balneario, por ejemplo, que ahora vamos a los balnearios, no sé cómo ha habido ahí piscinas, todavía existen, no sé, pues que hay un montón de cosas que no sabemos. Mm. Son a las 11:30 las salidas, ¿eh? Acabo de mirar aquí los apuntes, a las 11:30 los dos días, el sábado en sábado 22 en euskera y domingo 23 en castellano. Bueno, aquellos que quieran, que tienen que ir al centro social y de allí pues partir, ¿no?, el grupo. Eso es, del centro del pueblo y vamos a hacer pues un circuito circular, unos 3 kilómetros sin cuesta porque es por el centro del pueblo. Sin ninguna prisa y apto para toda la familia, vamos. Uh-huh. Ahí vamos a hablar de mitos, de brujas, de guerras, de atentados, de las casas torres, de los problemas entre los puentes. Hablaremos un poco de todo breve, pero vamos a tocar infinidad de cosas. Pero bueno, seguro que hasta los que iban con los carros y carretas se jugaban el dinero por allí, en alguno de esos lugares que había de acogida, ¿no? Sí, eso es. Problemáticos muchas veces. Bueno, en fin, lo que fue Luyando y lo que es, que la diferencia entre aquellos siglos pasados y el presente. Bueno, pues lo conocerán si se apuntan esas visitas guiadas que han denominado Discovering Luyando. Eso es. En Discovery Luyando. Sobre todo porque, claro, luego hemos puesto pues, visitas guiadas para conocer el pueblo, ¿no? Pero sobre todo es más que conocer, porque conocerlo conoce todo el mundo, ¿eh? Es descubrirlo. Sí, descubrir, o sea, descubrir. Donde miramos todos los días, ver cosas diferentes, ¿no? Que hasta ahora no hemos visto, que eso es lo bonito. Que están ahí, pero que nadie nos los... Las piedras no hablan, entonces alguien tiene que contar lo que ha pasado por ahí... siglos atrás. Félix Muguruza, como siempre, agradecerte que nos hayas dedicado unos minutos y a ustedes recordarles que serán los días 22 y 23 con salida desde el centro social, ahí fácil, aparcamiento incluido. Y nada, pues si quieren conocer tanto los propios como los foráneos, seguro que hay detalles que desconocen de ese pueblo que tienen al lado. Félix Muguruza, del Grupo Cultural La Unia, Eskerrik Asko. Muy bien, Eskerrik Asko, soy. Agur. Trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. En el polígono industrial situado a la entrada de Orozco, Torres Areburgunea les invita a visitar su recientemente renovada exposición. Muebles rústicos y macizos, nueva línea de muebles con precios especiales accesibles a todos los bolsillos. Armarios empotrados, cocinas y baños, suelos macizos y flotantes, puertas de paso y exteriores. Zona exclusiva con regalos de artesanía vasca. Prepare el invierno ahorrando hasta un 50% de calefacción con las estufas y calderas de pellet. El pellet de madera es una alternativa energética limpia, con un coste menor y respetuoso con el medio ambiente. Además, por la compra de una estufa de pellet, regalamos combustible para este invierno. Garantizamos el suministro de pellet con un precio inferior al del mercado actual, ya que somos fabricantes. Torres Areburgunea, gure familia que te asurak beti bat egiten dutelako. Lugar más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldun en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945-892426. Amurrio. Arenal de Maitea. Saborea. ...12 y 33... seguimos en buena compañía, la sintonía de Ayala y Ratia, y vamos a continuar en Ayala, precisamente porque nos vamos a hasta un lugar emblemático, que es Quejana. Bueno, ¿qué les parece si vamos hasta Quejana? Es el lugar que yo hablaba ahora, micrófono cerrado con Santiago, y yo le decía que es un sitio privilegiado y tranquilo, pero bueno, ya me decía que bueno, depende, tranquilo y privilegiado, pues puede ser cualquier sitio, cualquier lugar, depende cómo se plantee uno la vida, ¿no? Bueno, de momento vamos a hablar de Belenes, porque Santiago González Merino, pues es un ceramista, escultor, en fin, que hace su trabajo allí precisamente, y que expone estos días en la parroquia de San Juan Bautista de Quejana. Unos materiales con los que trabaja él, y con una obra, pues en fin, que él ha hecho una a su manera, ¿no? El misterio, la Sagrada Familia, el Belén, en fin, todo eso. Santiago, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues al estilo de Santiago González, precisamente, esa cerámica, ese Belén, esa Sagrada Familia, ese misterio, que pues no hay otro igual, ¿eh? Bueno. No, por lo menos yo no lo he visto. No lo sé. Bueno, sí, es un trabajo que ya hice el año pasado, que lo presenté también el año pasado, y bueno, son piezas de un tamaño pequeño medio, y en general tiene una cierta homogeneidad y es coherente. Todas las piezas son diferentes y está basado en lo que, como bien has dicho, en la... sobre todo en el tema central de la Sagrada Familia. O sea, la idea de la familia, en fin, tradicional del San José, la Virgen María y el Niño, y lo único es que formalmente se presentan de manera diversa, pero con una homogeneidad en el color y en el tratamiento de la materia, ¿no? Sí, sí, son materiales cerámicos, pero trabajados con óxidos, colorantes. Sí, sí, son, bueno, la presentación es no es colorista, es sobria. El material cerámico está elaborado por mí, son pastas cerámicas que las hago yo, muy chamotadas, no son fáciles de modelar, por eso el detalle no es muy vistoso, porque no hay muchísimo detalle. Y también la forma de trabajar el modelado, bueno, yo me retraigo un poco y tomo y adquiero formas igual de la escultórica de los años 50, por ahí, ¿sabes? Yo muy influenciado, me gusta mucho, muy influenciado por Moore y, bueno, autores de esta época. Uh-huh. Pero, sí, que no es una que no es una exposición de belenes al estilo tradicional. No, no son belenes napolitanos, no, no son barrocos y no hay pastorcillos ni nada de esto. Está basado fundamentalmente en estos tres personajes, salvo alguna excepción que he puesto los Reyes Magos y tal, un poco más jocoso para, en fin, para variar un poquito. Y algún otro que he puesto personajes pues más actuales, queriendo representar cómo sería hoy un poquito el drama de una familia de inmigrantes que vendría a ser lo mismo que hace 2000 años a José y tal. En fin, buscando cobijo y que no encuentra. Poco han cambiado las cosas, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, han cambiado mucho. Bueno, han cambiado, pero hoy, bueno, claro, han cambiado mucho. Los personajes, pero la problemática, me refiero que sigue siendo la misma, sí, ¿no? Bueno, pero ese es uno de los grupos. Está así tratado. Si la gente se fija, ya lo ven claramente. Vamos. ¿Necesita alguna explicación? En fin, las personas, pues, que vayamos ahí. Ojalá no, ¿verdad? Es como todo. El que tiene los ojos abiertos, pues lo verá, y el que no, pues igual hay que explicarle. Pero claro, es que esto es un ejercicio, es como todo, ¿no? Es como leer y como tantas otras cosas. Oye, es que hay que estar un poco espabilado en este mundo también, ¿no? No. Igual estamos acostumbrados cada vez más a... Oye, la televisión sí que lo da todo hecho, de verdad. Nos cierra un poco la mente, ¿no? Un poco de esfuerzo. Nos cierra un poco la mente, sí, bien es cierto. Bueno, hay lo que hay. Bueno, pues ya saben, hay que verlo con una mentalidad abierta y con, bueno, con no que vaya uno a ver una exposición de belenes tradicionales, sino una elaboración, sí, propia sobre modelos, sí, y sobre... No, y luego el marco no es espectacular, en el sentido de que no hay música de fondo, ni hay grandes luces, ni es muy sobrio y muy sencillo. Y otra cosa, que es un marco estupendo. La parroquia de San Juan es admirable, como tantas otras de nuestro entorno. Tiene unos retablos barrocos estupendos. Si escuchan las explicaciones que suele dar el padre Hipólito, te quedas todavía más contento con con lo que se ve, lo se puede mirar allí, incluso las tallas, hay una serie de tallas barrocas fenomenales. El marco es estupendo, pero claro, no son esas exposiciones para gente masiva y espectacular y demás. Bueno. Otra cosa que sí tengo que decir es que este año he añadido algunas esculturas que he realizado durante estos años, una especie de selección de cosas diversas. Que no son propiamente belenes ni nada por el estilo, son esculturas en cerámica y están allí también, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, pues tenemos. Por cierto, Santiago, antes de que se nos pase, ¿cuál es el horario? ¿Cómo pues se puede visitar? Bueno, es cuando el templo está abierto. Esto, al ser un recinto sagrado, es cuando el templo está abierto, que es en fiestas, cuando hay misas, y también cuando hay visitas concertadas en... pues a través del padre Hipólito, que es el párroco y es el que preserva el solar de allí, pues todo el conjunto de los Ayala. Uh-huh. Bueno, un lugar magnífico, desde luego. Merece la pena, sí. Si es además arquitectónicamente y todo, bueno, históricamente es de muchísima relevancia. en fin, para de lo mejor que tenemos en nuestro país. Claro. Desde luego, sin duda ninguna. Sí. Oye, Santiago, pues tenemos que ir a ver la exposición. Oye, habrá que llamar al padre Hipólito, si es en horario pues que no corresponde. Sí, los días de fiesta, sobre todo mediodía, los domingos fiestas, y luego pues cuando hay visitas concertadas, que suelen venir gente, pues en fin, autobuses y tal, con turistas o gente así, pues también. Y vamos, yo recomiendo sobre todo esos domingos y días de fiesta, pues sobre el mediodía, ¿no? Después de misa y tal, pues se puede dar una... Y es más, el padre Hipólito suele dar explicación sobre el templo y también sobre la capilla de la Virgen del Cabello, la escultórica que hay allí, etcétera. Bueno, pues ya ven, tienen ahora, además de todo eso, sí, que eso está siempre, pero estos días, desde el día 8 hasta... Sí, hasta después también, ¿eh? Meses después, igual febrero, por ahí también tendremos la exposición, ¿eh? Ajá. Sí, no, el año pasado la quitamos víspera de Semana Santa, o sea que, en fin, porque... Bueno, está bien allí, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues un recinto que lo tenemos cerquita, así que en cualquier momento podemos ir allí, o si es los domingos, pues además de pues después de misa se puede visitar y, como dice Santiago, pues escuchar las explicaciones del padre Hipólito, claro, sobre todo el entorno aquel, que merece la pena. Santiago, te dejamos para que sigas trabajando ahí en tu taller en Quejana. Muchas gracias por vuestra atención y, oye, y hasta cuando queráis. Estupendo, muy bien. Hasta luego, gracias. Adiós. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to cry day? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just a taking. Pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. Los establecimientos de la Plaza del Mercado de Alberto Acero de Llodio sortean con los tickets de compra 2 décimos de Lotería de Navidad del número 36.331. Los ganadores se conocerán los fines de semana. Tus compras del día en la Plaza del Mercado Alberto Acero. Y te desean una feliz Navidad. Gabón, Sorion Chuac. Ahora en Ford Express tu neumático 205-16 sube por 69,99€ todo incluido. ¿Cómo? Sí, por 69,99€, ¿no te lo crees? No, que me parece increíble que sea tan barato. Ahora con Ford Neumático Express tus neumáticos de calidad al mejor precio. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Infórmate en el 902-442-442. Bienvenido a Ford Express. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Saneamientos Hermanos Fernández realizan todo tipo de trabajos relacionados con la fontanería, albañilería, calefacción y gas. Su experiencia les avala. Taller y almacén en calle José Matías 26, calle de la Estación. Teléfono 94672-1059. Llodio. Saneamientos Hermanos Fernández siguen trabajando para ti con precios anticrisis y te desean una feliz Navidad. Gabón Seriontxuak eta Urte Berrión. Descubre la moda hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal de Amurrio. Las mejores marcas del mercado: Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Camel, Pertegaz, Alazán. Prendas con estilo, clásicas o deportivas. Calidad de un número uno en moda. La moda para hombre de este otoño-invierno en Modas Abascal. Dionisio Aldama 2, Amurrio. En otoño-invierno, con estilo propio. Bueno, y el Ayuntamiento de Amurrio nos envía una nota en la que manifiestan la profunda preocupación y malestar por la quema de contenedores destinados a la recogida de las diferentes fracciones de residuos, contenedores de polietileno de alta densidad para la basura, fibra de vidrio para los envases, que en las últimas semanas han adquirido una frecuencia preocupante. Dicen, práctica destructiva del mobiliario urbano que se está convirtiendo en una práctica habitual los fines de semana y que ni entienden ni aceptan. Como ejemplo, apuntan los tres últimos contenedores quemados en la calle Boriñaur en la noche del sábado, que se trata del tercer acto de vandalismo en menos de dos meses. El equipo de gobierno de Amurrio lamenta la actitud del autor o autores de estas agresiones contra el mobiliario público, acciones que ponen en peligro los vehículos y los edificios próximos a los incendios, e incluso pudieran poner en peligro la integridad de personas residentes en esos edificios, así como asimismo se debe añadir a ello que los daños que generan, los costes que repercuten en los bolsillos del vecindario. En ese sentido, señalan que reponer un contenedor de carga lateral con una capacidad de 2.400 litros le cuesta al Ayuntamiento de Amurrio entre 900 y 1.200 euros, dependiendo del modelo de contenedor. Y en el caso del último acto de vandalismo, el coste asciende a más de 3.000 euros. Y esto hay que sumar los gastos en la actuación de los bomberos, de limpieza viaria, retirada de restos, en su caso los daños que puedan ocasionar a los bienes particulares. Ante la gravedad que suponen estos hechos, hacen un llamamiento a la responsabilidad y al civismo y confían en que estos lamentables destrozos no se vuelvan a producir. Situarnos unos minutos en Orozco. Bueno, la afición al ciclismo que hay en la comarca, eso es incuestionable y no hay más que ver, pues sobre todo, pues los sábados. Los sábados está la carretera que, bueno, llena de actividad, de chirrindularis. Bueno, pero vamos a hablar de Orozco porque estos días precisamente pues celebran, o no sé qué día exactamente, pero si tienen una fecha señalada, 25 años de vida los que en Orozco se reúnen y viven pues en este mundo de la bicicleta. Carlos y Susi, ¿qué tal? Egunon. Egunon, Nazeli. Bueno, oye, 25 años que van pasando ya, poquito a poco, pedalada, pero van pasando. Pues sí, la verdad que no pensamos que hace 25 años cuando fundaron, más que nada otra gente, la Vasco Coche Indularista, que llegaríamos hasta este punto. Bueno, pues nada, 25 años de vida y queréis celebrarlo con una exposición de fotografías, en fin, varias actividades que comienzan este viernes coincidiendo con la feria, ¿no? Eso es, aprovechando este fin de semana que se celebra la Festividad de Santa Lucía, hemos programado una exposición en la que echamos la vista atrás a lo que han sido estos 25 años. Medidas que organiza la propia sociedad ciclista, como carreras que ha organizado, excursiones al Tour y demás, todas las actividades que se han venido realizando. Uh-huh. Esto es en el Museo de Orozco, a partir de este viernes día 14, estará abierto todo el mes de diciembre, me imagino, esa exposición. Bueno, está abierto desde el viernes que se abre a las uh-huh. a las 12 hasta el día 26, me parece que es a las 7 de la tarde. Hasta el día 26 de diciembre. Bueno, pues exposición de la vida y de las actividades de los amantes de la bicicleta en Orozco. Retrospectiva de 25 años, inicio y bueno, pues toda la salidas y todas esas actividades que seguro muchos recordarán con muchísimo cariño y agrado. Bueno, oye, ¿cómo ha cambiado el mundo de la bicicleta en esos 25 años, no? Desde luego, y más se da cuenta la gente en cuanto vea las fotografías, porque estos últimos días que hemos estado pues dando los últimos retoques a las fotografías que se van a exponer e incluso a los maillots que vamos a exponer, va a ser también una exposición de los maillots que utiliza la Chirrindula Aritza, pues te das cuenta, empezando desde la propia imagen de la gente, pues las barbas, los pelos que llevaba la gente hace 25 años, a cómo vamos ahora, y ya ni te quiero contar nada en los materiales, tanto en la ropa como en las bicicletas. Sí, sí. Bueno, la vida ha cambiado muchísimo y desde luego la tecnología pues ha permitido pues bueno mejorar mucho, ¿no? El mundo de la bicicleta y de pesadas máquinas a ahora pues sí, máquinas que parece que vuelan solas, ¿no? Aunque no es así, pero bueno, da la impresión. No ha llegado a ese punto, pero sí, la verdad que todas las marcas van buscando la ligereza en sus productos, tanto en bicicletas como en accesorios, cascos, gafas, zapatillas, tejidos, y bueno, la verdad que ahí la evolución sí que se ha visto. Sí, sí, bueno, en los tejidos ni te cuento, ¿no? El tema de la indumentaria, los tejidos, en fin, bueno, de tejidos normales y corrientes a ahora pues de alta tecnología, ¿no? Desde luego. Yo me acuerdo de los primeros maillots con los que dábamos nuestras primeras pedaladas, que parecían que eran de lana, que bueno, aquí no transpiraba nada. Y hoy en día pues encontrar en el mercado pues tejidos que bueno, que son pues lo que tú dices, alta tecnología, que bueno, que transpiran, son súper ligeros y bueno, que al final ayudan al deportista a poder practicar el deporte pues con unas garantías. Desde luego. Bueno, y hablando de deporte, bueno, eso va a ser pues nada para ver, recordar y conversar y bueno, pues pero el San Silvestre llega y ahí está el duatlón que como todos los años pues convocáis, ¿no? Eso es, Araceli, como bien dices, si la Chirrindularitza ha cumplido está cumpliendo o está celebrando en este 2012 el 25 aniversario, el día San Silvestre, el día Nochevieja, celebramos la vigésima edición de la duatlón San Silvestre. Y es una forma un tanto peculiar de despedir el año, o sea, es una prueba en la que combinamos la carrera a pie y un tramo en bicicleta, en el que, bueno, pues ya te digo, es una prueba no competitiva, en la que pues lo que hacemos es despedir el año pues practicando el deporte que nos gusta en un ambiente pues distendido y no competitivo. Y de hecho pues hay cada vez más gente que acude pues disfrazado y con ganas de pasárselo bien. Sí, sí. Bueno, las fotos además, seguro que en alguna de esas de la exposición aparecerá algo relacionado también sí, sí. con desde el... luego, desde luego. Bueno, pues vida... Y obra de Orozcoko Chirrindularitza, que desde este día 14, pues viernes, se expone a las 12 del mediodía, comenzará, como ha dicho Carlos, hasta el día 26 en el Museo de Orozco, esa exposición de fotos, de salidas al Tour, de carreras, bueno, de todas las actividades, además de también de maillots que han lucido pues el grupo a lo largo de todos esos 25 años. Vean cómo han cambiado las cosas. Carlos, pues nada, que a seguir trabajando. Muy bien, pues a ser lo único, sí que aprovecharía este espacio que nos dejas pues para agradecer a toda esta gente que nos ha cedido las fotografías, los maillots y demás de forma desinteresada para que podamos llevar a cabo esta exposición. Mm-hmm. Sí, bueno, es fácil. A veces las fotos son como tesoros, ¿no? Que no gusta mucho ceder, pero bueno, en este caso así ha sido. Bueno, pues eso, agradecer pues a... desde luego que las fotos que nos han dejado hay verdaderos tesoros. Fotografías en las que hay ídolos de nuestra infancia posando con gente la tirando la vista y la gente se va a dar una grata sorpresa. Bueno, pues nada, invitarles a que vayan al Museo de Orozco a ver esa exposición. A partir del viernes a las 12 del mediodía, Carlos y Susi, eskerrik asko. Pues eskerrik asko a vosotros. Bueno, hay una curiosidad en que en Bilbao van a celebrar el primer Congreso Internacional de la Navidad, una nueva iniciativa de apoyo a las actividades comerciales y en especial a todos los barrios de la ciudad, en un encuentro propiciado por Olenchero, Mari Domingui, participarán los Reyes Magos de Oriente, Santa Claus, la señora Claus también, llegados desde Estados Unidos. Dead Morons y su nieta Snegurochevya, venidos de Rusia, San Nicolás de Alemania, la bruja Befana de Italia, Dufchi Lao Ren de China y Apalpador de Galicia. El acto central se celebrará el sábado día 15 en el atrio de la Lóndiga de Bilbao, donde Olenchero y sus amigos y amigas de todo el mundo recogerán las cartas de las niñas y de los niños que se acerquen allí. Que más personajes imposible de reunir. ¿Dónde si no? En Bilbao, claro. Rápidamente buscando las noticias de Euskadi y del mundo. Antes, los pequeños anuncios gratuitos. Chica vasca responsable busca trabajo urgente cuidando personas mayores, en limpieza, etcétera. Teléfono 666-01-69-88. Se necesita persona responsable para dar clases particulares de primero de bachiller. 605-71-26-43. Se ofrece oficial de primera, tornero CNC y tornero convencional, 35 años y experiencia de 8 años demostrable. Disponibilidad inmediata, vehículo propio. Teléfono 664-16-70-52. Se alquila piso en Areta, 2 habitaciones, garaje trastero con ascensor. Teléfono 605-70-74-53. Se alquila plaza de garaje en la calle Virgen del Carmen de Llodio, económica, 647-56-0404. Se vende piso de protección oficial en Ocondo, teléfono 637-40-68-20. Se alquila módulo en el camping de Santillana del Mar, 605-70-74-53. Se vende piso de VPO en Areta, 605-707-453. El teléfono de Radio Ayala, si desean ponerse en contacto con nosotros, el 946720499, 946720499, o el mail radioayala@gmail.com.